de un sector de la oposición, que habla en programas televisivos, lo del sábado a la noche, poniendo en duda el mandato del presidente Fernández. La verdad es que una provocación innecesaria, con publicaciones que son, que no es verdad, que no dicen la verdad. Entonces me parece que definitivamente los que levantamos la celeste y blanca, del sector que seamos, tenemos que entender que el país está en un momento complicado, no por acciones nuestras, sino por herencia y por lo que le pasa al mundo, y donde estamos dispuestos a asumir esas responsabilidades, esas dificultades que tiene el país. Estoy seguro que con el esfuerzo mayoritario de nuestro pueblo, Argentina se va a poner de pie, como dice nuestro presidente, ¿no? Uh-huh. Buen día, diputado. Acá lo saluda Leila Vitar. Quería preguntarle porque hubo un combo, ¿no?, entre sectores de la oposición que quisieron hacer o darle una connotación política al crimen de Fabián Gutiérrez, y por otro lado, desinformación o directamente fake news por parte de los medios de comunicación que dijeron que era un testigo protegido y al final no lo era. ¿Qué reflexión hace luego de ver todo lo que sucedió este fin de semana? Ratificar lo que le dije hace un ratito, hay un sector de nuestra sociedad que, bueno, parece decidida a poner palo a la rueda. Lo he llamado a la reflexión muchísimas veces y creemos que con la democracia no se jode, con las instituciones no se puede tener a miserables, usando las palabras del presidente, ¿no? Diría que con el cuerpo caliente todavía ya estaban con un comunicado exorbitante, difundiendo cosas que no son, mezclando las cosas y por supuesto siguiendo con la práctica que han hecho o que hicieron durante los 4 años de desprestigio, de vinculaciones que no existen, de todas estas cosas que han usado y que tienen que ver con ataques a la democracia, ¿no? Uh-huh. Y que estamos viendo que están apareciendo en distintas investigaciones que se están haciendo, ¿no? Todo este tema de las escuchas, uh-huh, los seguimientos, las espías, toda esta cosa que son más que el sótano de la democracia y que tanto daño han hecho y siguen haciendo, ¿no? Tienen que entender definitivamente que aquí hay un gobierno democrático elegido por la voluntad popular, que hay que respetar y hay que poner los intereses, uh-huh, de nuestro pueblo por encima de cualquier interés de grupo o particular, ¿no? Uh-huh. ¿El rol de los medios cómo lo ve, diputado? El rol de los medios de comunicación. ¿El rol que están teniendo los medios de comunicación en todo este asunto o también en la cobertura que hacen de No, yo creo que hay un sector de los medios de comunicación que están en esto, sin duda. No sé si usted vio, yo vi una nota ayer en un diario digital que bueno, el propio presidente y los actores que aparecen en esa nota desmintieron, ¿no? El caso de un gobierno bifronte, estas cosas que nos hacen, la verdad es que hacen daño, ¿no? Uh-huh. Porque se da todo, no sé si vio el sábado a la noche en un programa muy por lo menos era importante, la cena esa que hacen, donde la conductora llegó a cuestionar si el presidente iba a durar los 4 años. La verdad es que insólito, ¿no? Uh-huh. Gioja, le consulto, ante esta situación que es conocida y siempre se han manejado así, desde la oposición, desde los medios, ¿cómo hace hoy el Frente de Todos para volver a poner en eje una agenda de sostenimiento de la política sanitaria, pero sobre todo económica, porque se avanzó sobre Vicentín, se discutió el impuesto a las grandes fortunas, se hicieron discusiones importantes a nivel económico, pero nos han logrado correr la agenda? ¿Cómo se vuelve a la agenda que creemos desde el peronismo central? Yo creo que primero con un gran espíritu de unidad, ¿no? Con la celeste y blanca como van siempre, y por supuesto tratando de priorizar los temas que más nos interesan, ¿no? Hoy es la vida en función de la pandemia, pero bueno, me parece que hay que avanzar y que se va a avanzar seguramente en los temas que usted decía. Creo que el impuesto no se imposiciona a las grandes fortunas, pronto va a ser proyecto y se va a poder tratar. Uh-huh. Acá también hay una tarea importante de los grupos que no quieren, porque se ven afectados, quieren los privilegios. el mundo está hablando de este tema y en otros países está saliendo o va a salir. Y creo que el pueblo argentino está también convencido de que esto tiene que ser así por una cuestión de solidaridad y de justicia, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que definitivamente hay que ir dejando las cosas, hay que poner lo más importante en la agenda, creo que eso se va a hacer. Hay temas centrales que ya se tienen que empezar a resolver, como el tema de la deuda, y me parece que a partir de eso, y pasado, digamos, el pico de la pandemia, sin ninguna duda que Argentina y sus autoridades van a poner los temas productivos por encima de los temas especulativos que han venido marcando un poco lo que, ¿no?, el desastre que ha sido la Argentina, ¿no?, hasta el 2010. Perdón, hasta desde uh-huh. hasta el claro. 2020, uh-huh. hasta diciembre sí. del año pasado. Jorge, le hago la última, ahora sí, agradeciendo su tiempo. El gobierno de Alberto Fernández en estos meses de gestión ha conseguido un enorme respaldo, se ve en la opinión pública, ha conseguido un enorme respaldo de las organizaciones sociales, sindicales, políticas, es decir, es un gobierno respaldado, un gobierno fuerte. Nos preguntábamos de la gráfica varias veces, ¿por qué no se aprovecha esa fortaleza yendo a fondo con algunas decisiones? Yo creo que son miradas, ¿no? Parece que se está avanzando. De tener un Estado que no tenía Ministerio de Salud, por ejemplo, que se desentendía de los problemas de la gente, los problemas de nuestro pueblo, hoy tenemos un Estado presente, un Estado que va en ayuda de los que menos tienen, un Estado que a través del IFE, a través de los planes para las pequeñas y medianas empresas, la ayuda a pagar sueldos, si hay una inversión social real, me parece que lo que viene, insisto, es promover la producción para que ese promover de la producción empiece a hacer andar la maquinaria productiva de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Y encontremos el camino de grandeza que necesitamos todos, ¿no? Obviamente con la presencia de estos sectores minúsculos que habrá que darse una política especial para que no hagan el daño que quieren hacer, y daño no a un gobierno, sino daño a la democracia y a sus instituciones, ¿no? Uh-huh. Gioja, muchas gracias por este contacto. Bueno, un abrazo grande. Allí José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista, diputado nacional. Sigue sin convencerme uh-huh. La posición. Buenas. Obviamente me parece muy correcto, es lo que hay que hacer, que el presidente del partido más importante a nivel nacional salga a repudiar los dichos de otros partidos, es un juego democrático normal. Creo que es el momento, digamos, de ir a fondo, ¿cuándo si no? Aparte, si la comparación es con el macrismo, estamos mal. Claro, digamos, ahí. Porque si la comparación es venimos de un gobierno que no tenía el Ministerio de Salud, claro que sí, bueno, no va a ser muy difícil superar lo que fue el gobierno de Macri en términos políticos, si se quiere, y de modelo económico, pero la comparación es muy mala porque venís desde la vara está muy baja. Claro, es una situación muy difícil. Obviamente que se entiende el panorama igual y el contexto. Claro, ¿no? se comprende la situación. Ahora, dentro del mismo contexto, se puede avanzar más. Y no lo decimos de una manera. No queremos correr por izquierda a nadie porque no es nuestra concepción. Pero dentro de las medidas posibles, hay un abanico que no se está utilizando. No estamos pidiendo imposibles. Uh-huh. Obviamente, todo requiere un esfuerzo político, un esfuerzo público, un esfuerzo enorme. Pero no estamos pidiendo, ni siquiera estamos pidiendo suspensión del pago de la deuda externa. Ni siquiera estamos pidiendo default, que es algo que, por ejemplo, Adolfo Reyesa hizo en un momento de crisis. No estamos pidiendo eso, porque se va camino a un acuerdo, ojalá camine un acuerdo el próximo 24 de julio. Ahora, medidas que se anunciaron, si se no digo que va a ser fácil, pero que se empiecen a visibilizar, a ejecutar. Gioja nos dio uh-huh. un buen dato, que es va a ser seguramente presentada como proyecto en breve, la idea del impuesto a las grandes fortunas. Pero ahora, el gasto público, esta mala palabra, del gasto público para una buena parte de la sociedad es justamente lo más limitado del uh-huh. gobierno nacional. Claro. Que está gastando, está, dicho, usando de nuevo esta maldita palabra, está gastando poco, está invirtiendo poco, y no porque sobre. Claro. Pero si necesitas hacer crecer la producción y sostener el trabajo, vas a tener que invertir más, siendo un país como la Argentina. Y hablar, a mí me parece además que por ahí estamos muy girando en torno a la agenda judicial. No digo que no sea importante, no digo que no sea escandaloso el tema de del espionaje macrista, pero no puede ganarnos la agenda. Digo, uno piensa en una persona que hace 100 días que no labura, que tiene que vivir con lo mínimo y, digamos, con 10.000 pesos, en muchos casos. Recién charlábamos con un compañero de Mendoza, que hay trabajadores que vienen ganando eso, otros que es incluso un IFE, una ayuda estatal, digo, y tenés las 24 horas de la información mediática tal vez girando en torno a el tema de las escuchas ilegales. No es lo más importante. Si es necesario decirlo, sí, los venimos hablando y lo estamos cubriendo como corresponde. Ahora, hay temas que preocupan mucho más. Me parece. Uh-huh. Cómo llegar a fin de mes, cómo seguir adelante. El panorama económico sigue siendo lo más importante. Me parece que ahí es donde hay que enfocar el tema de la agenda, no solo mediática, sino propia, la del gobierno nacional. Claro. Tema Vicentín, tema impuestos a las grandes fortunas. Esos son los temas verdaderamente de peso y que creo que son los que el común de la sociedad está esperando definiciones en torno a eso. Uh-huh. Insisto, no digo que no sea importante el tema judicial, ¿eh? No, claro. Pero ya veníamos de un macrismo que se encargó de utilizar la carta del tema judicial contra el kirchnerismo, agotó. Ahora estamos haciendo básicamente lo mismo. Uh-huh. No es lo único, y me parece que hay temas más prioritarios que los temas judiciales. 12:25 del mediodía, nos queda un bloque por delante. Vamos a Man Ray, Fabiana Cantilo, ¿no? Man Ray, si no me equivoco. Yo estoy. Isla Lizarazu, Isla Lizarazu, pobre. Perdona, Fabiana Cantilo y a Isla también. ¿Cuántos días deberán pasar? ¿Cuántas horas más tendremos que esperar? Extraño ser, no puedo hablar de adorable ser. ¿Cuánta gente vuela por aquí? ¿Cuántos seres que no son igual a mí? Mirando el tren, tus ojos. Pero ver que estás tan cerca mío.